Yo soy Jonathan Martínez y quiero hacer una confesión. Es que hace poco estaba buscando en YouTube un programa de la televisión autonómica vasca y me encontré con un programa donde aparecía Julen Goikoetxea haciendo una confesión que yo desconocía. Y es que ella, a lo mejor me tienes que corregir, hace no traducciones, sino recreaciones de sus propios libros. Entonces a mí me dejó en un momento un poco confuso. Estuve despistado porque no sabía exactamente qué quería decir eso de que yo quito, pongo a discreción cada vez que traduzco mis propios libros, pero después todos me encajaba porque tiene mucho que ver con la personalidad de Yule, la personalidad creativa, y también con una forma de expresarse a borbotones, no porque sea impulsiva, sino porque la razón sin pasión es palabra muerta y es carne de museo. Entonces eso me encajaba perfectamente, pero al mismo tiempo me dejaba un poco patidifuso, como cuando comprábamos aquellos CDs de nuestro grupo favorito y después volvía a sacar una edición con dos canciones nuevas. Pues así me quedaba yo en ese momento de pensar, vale, hoy tengo que presentar un libro que a lo mejor no es el libro que podéis leer, sino el libro que leí cuando salí en euskera. Así que yo voy a pedir perdón de antemano, me hago responsable de mis errores, pero que sepáis que Yule tiene parte de la culpa, ¿no? Tiene parte de esa culpa. Eso quiere decir que a lo mejor algunas palabras que yo utilice aquí luego no las vais a encontrar, pero que sepáis que si acudís a los libros antiguos de Julen Goikoetxea, yo os lo recomiendo, seguramente os pase lo mismo, que vais a tener que comprar el CD también en otros idiomas y eso complica un poco la tarea. A eso yo creo que hay que sumarle otra complicación, es que cada libro es al menos dos libros. Es el libro que la escritora ha querido escribir y el libro que el lector ha creído entender. Entonces, esto es lo que yo he creído entender. Y he querido entender que en este libro hay una narradora que se llama Yule, que no es exactamente Julen Goikoetxea, porque Julen Goikoetxea es una escritora, pensadora, profesora de universidad, y la Yule narradora es la guardaespaldas de Angela Davis, que obviamente se expresa de una forma muy genuina, que habla con un monólogo interior bruto y que tiene mucho de crónica, pero podía haber sido simplemente una crónica, de modo que también tiene algo de novela, pero podía haber sido simplemente una novela, así que añade algo de dialéctica, de diálogo platónico, pero la dialéctica siempre es hacia afuera. El contrario está fuera de la novela y ese contrario se puede llamar capitalismo, se puede llamar heteropatriarcado, se puede llamar chofer de una limusina, pongamos lo bonito, que no sabemos si es un anarquista o un infiltrado de la policía. La dialéctica hacia afuera hace que el lector y la lectora entren también en discusión con los personajes de este libro. Y son muchos personajes, porque por mucho que hablemos de Yule y por mucho que hablemos de Angela Davis, de repente en mi cerebro se empiezan a mezclar los nombres de mucha gente, que como además es una lectura pasada, mi cerebro está reconstruyendo el libro. Entonces yo creo ver a Silvia Federici debatiendo con Rousseau o contra Rousseau probablemente. Me gustaría pensar que he visto a Judith Butler en la cola del baño con Donna Haraway, pero no estoy muy seguro. Yo lo único que sé es que la ilustración, eso también lo dice Marina Garcés, que aparece por ahí dando vueltas en el libro, nos dejó algunas cosas buenas y otras no tan buenas. Y una de las cosas que nos dijo la ilustración es que hay un arquetipo que tenéis que entender de todo el mundo, y es que el mundo de forma universal está hecha a medida de un hombre blanco, europeo, que habla una lengua mayoritaria, que es heterosexual, que es cis, y que probablemente nunca ha sido cuidado, nunca le han limpiado el culo, ha nacido de la nada, se ha hecho a sí mismo, y además nunca ha aceptado los servicios públicos, nunca ha utilizado un hospital, nunca se ha valido de la educación pública, y está ahí para explicar que todo lo que no encaja en ese esquema es otra cosa. La política de las identidades, el cajón perdido, donde la identidad no se construye a través de lo que eres, sino a través de lo que no te han permitido ser. Y en ese sentido, hay algo que me gusta mucho, y es que la subalternidad aparece como una especie de auto-odio. No se reivindica la subalternidad, porque la subalternidad no es una identidad, es un estado transitorio que hay que superar. Y en este libro aparecen ideas prácticas para superar esa subalternidad, porque cuando se habla de la lucha de clase, no estamos hablando de la lucha de los trabajadores por seguir siendo trabajadores, sino por superar ese estadio, y yo creo que esa traslación la ha hecho también Yule en otros libros, de cómo los mismos sistemas de opresión pueden superarse simplemente empezando a entender que no somos identitariamente las personas subalternas, sino que somos las personas dispuestas a revertir la situación. Y para eso, como luchamos contra un monoteísmo, el monoteísmo del hombre champiñón que aparece de la nada y que nunca le han limpiado el culo, Claro, tenemos que construir otro monoteísmo, pero como los monoteísmos son muy aburridos y están hechos para la gente que es palabra muerta, carne de museo, entonces necesitamos construir algo más divertido, y esa diversión es el politeísmo, que además es bastardo porque viene de mala familia, y eso sí podemos tener un poco de orgullo. Así que de esa mala familia, ¿qué hacemos? Nos volvemos anarquistas y decimos, no, fuera todas las estructuras, abajo. Y entonces yo le dije, bueno, algunos catalanes, ahora que no me escuchan, seguramente tienen demasiada fe en la humanidad, pero yo, eso estoy hablando por Yule, yo seguramente estaré de acuerdo porque soy vasco, y eso lo explica muy bien, que somos muy disciplinados, seguramente nos dirá, bueno, pero es que yo también quiero crear un contrapoder, quiero crear un contrateísmo, y para eso necesitamos organizarnos, porque un organismo se conforma de órganos y no es más grave ni más peligroso ser un pulmón que ser un hígado. Todos y todas somos igualmente necesarios si queremos construir algo que de verdad cree contrapoder. Y claro, cuando tú creas contrapoder, te van a señalar con el dedo y te van a decir, violencia. Eso es violencia. Y entonces en el libro nos viene a decir algo. Lo primero, hay que hacer una reflexión sobre la violencia. ¿Qué es la violencia? La violencia latente no es violencia. El hecho de que la violencia del sistema solamente se manifieste cuando se manifieste la nuestra no nos da a entender que hay algo detrás de todo lo que vemos. Y entonces aparece una frase que a mí me parece maravillosa y creo que resume muchas cosas, y es que su paz es más cruel que nuestra guerra. Y esa pequeña guerra, hecha de pequeñas cosas, hecha de politeísmos y de luchas periféricas, que quiere ocupar las centralidades también, tiene como, no sé si colofón o resumen de todo este viaje, una frase que se nos ha quedado tatuada prácticamente en el corazón, y es la idea de que recupera Angela Davis, de la esperanza como disciplina. Y de repente estamos repitiéndola todo el tiempo en todos los periódicos, la esperanza como disciplina. Y no sabemos si Angela Davis de pronto se ha vuelto loca y ha empezado a hacer frases de Mr. Wonderful. Y entonces Jule vuelve a casa y empieza a discutir consigo misma y dice, tengo el pelo rizado y esto no me permite ser presidenta, pero me permite saber una cosa muy clara, y es que entre la esperanza y la disciplina, yo voy a coger la disciplina, porque la esperanza sin disciplina no va a ninguna parte. De modo que, sí, efectivamente, necesitamos la esperanza de la disciplina y la disciplina de la esperanza. Como yo voy a ser disciplinado y no quiero alargar mucho esto, voy a terminar y voy a decir que tengo que ceder la palabra. Y de la envidia que me da leer un libro en el que subrayo frases que me gustaría haber escrito, también me da mucha envidia subrayar nombres que aparecen, que son protagonistas. Y entonces me hubiera gustado estar ahí, aunque solo sea por ese momento de testimonio, colarme en esa cola de los baños, en ese, bar. En la canada. Exactamente, en ese bar donde flota un humo muy sospechoso. Y yo quiero preguntarle, porque hay gente que es persona y personaje también en el libro, tan real o tan irreal como el contrato social, como el libre mercado, pero que tienen anécdotas que aparecen en el libro y conversaciones que tienen en el libro. Entonces, yo quiero preguntaros por esa conversación, pero sobre todo, como sé que hubo una conversación en Sevilla y hay cosas que no aparecen en el libro, quiero que nos hagas una confidencia, que yo también es una confidencia, y si hay cosas en esa conversación que se quedaron por decir y que podían haber aparecido en Politeísmo Bastardo 2. Sí, mano. Y en Politeísmo Bastardo 3, y así sucesivamente. Claro, pero a ti no te lo voy a contar. Pero al público. Luego la cervecita. Eso, todo la cervecita. ¿Ya me estás dando pie? Cuando quieras. Bueno, yo escribo mejor que hablo, y tengo que leer porque ando un poquillo dispersa. Entonces, pero leo con mucha entonación. Bueno, el texto que le he dedicado a mi queridísima amiga Yule se titula Los bueyes con lo que nos haramos, que la mayor parte de Andalucía sabe perfectamente esa frase que significa, y del resto del Estado o de los otros países también. Pues los bueyes con los que nos haramos, ¿no? Bueno, pues eso, mi nombre es Ana Jiménez Talavera. El Talavera es importante porque siempre omitimos el apellido de la madre. Formo parte de una cooperativa de trabajo asociado, quizás de la más antigua de la ciudad, por no decir la más antigua de la ciudad, aunque cada vez pienso que tampoco tiene mucho mérito viendo cómo está el patio. Ya os aviso que puede que esté una mina pesimista. Leyendo el libro de Yule me he reído, se me ha puesto la carita colorada, me ha hecho pensar más allá. También tengo que reconocer que no va a ser la única vez que me lo lea, ando con problemas de concentración y seguro que me dejan muchas perlas. Y luego, como casi todo lo que aprendo, me ha servido para ordenar y dar estructura a los pensamientos sobre sucesos que están aconteciendo en esta ciudad de Sevilla. En primer lugar, su mijita de elogio a la escritora, que tardamos 2 mensajes de voz en hacernos amigas, que es potente y divertida, pero cree en la posibilidad de un estado feminista. ¿Qué le vamos a hacer? Nadie es perfecta. Me parece una genialidad la cantidad de temas, de estos temas que son asuntos de las personas de buena fe, principalmente de grupos feministas, que trata analizando un politeísmo bastardo de la mano de una de las deidades, una vitrina del feminismo marxista y antirracista. Mi deseo para el mundo es una gestión anarquista del mundo. Y ecofeminista. Donde el poder esté repartido y las decisiones se tomen de manera horizontal, atendiendo a la realidad, capacidades, posibilidades de todos los grupos sociales, menos de los fachas, claro está. Y leyendo a Yule, no me queda otra que admitir que es una comunidad monoanarquista, donde en el medio de los casos solo hay una forma correcta de ser libre y es la mía. Esto lo veo continuamente cuando los proyectos que nos autodenominamos autónomos y anarquistas, qué sé yo, espacios autogestionados, periódicos autogestionados, que no tengo yo nada que ver con eso, ¿eh? A mí me han hablado, yo por referencia. Excluyen a personas como mi vecina Mari, la vecina de mi madre, que fue la vecina y mejor amiga de mi madre durante 40 años. Dale. Basaron las dos su existencia en el apoyo mutuo. Y eso la Mari sabe de sobra que es así. Fueron 2 mujeres maltratadas por la mayoría de los hombres con los que interactuaron. Maridos, hijos, hermanos. Y es sin duda el tipo de vecina que queremos en el mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones, como decía Durruti. Esto lo sacaba además de algo que escribí, que para mí es muy especial. Una bulada, como dice mi querida Yule. A las que, sin embargo, esas vecinas excluimos de maneras diversas, consciente, inconsciente, subconsciente y preconsciente, de todos los proyectos autónomos y autogestionarios. Cosa que yo no termino. Y esto me lleva a otra de las expresiones magistrales de una ontología flácida sin jerarquía. De verdad, leeros el libro, que es una maravilla. Yo empezaba leyéndomelo en formato en el ordenador, pero cuando ya lo tenía en mis manos, ya eso ha sido, de verdad, que es que una maravilla, ¿eh? Que entre otras cosas, viendo los bueyes con lo que nos haramos y analizando la micropolítica de los grupos sociales, que al menos yo conozco, pues no existe, no existe esa ontología flácida sin jerarquía. No hay debate serio, no nos tomamos en serio que la mayoría de los proyectos colectivos o comunitarios, cooperativas incluidas, fracasa porque no sabemos gestionarnos en la diversidad. Porque por un lado o por otro siempre sale la jerarquía. Porque no queremos pensar lo más importante, argumentando siempre falta de tiempo, desconocimiento. Sin embargo, nos podemos llevar día y día desentrañando lo que nos quiere decir personas como Foucault, que yo al menos cada intento que he hecho de leerlo ha sido diccionario mediante... Para decir, iba a decir las pamplinas, que decía en muchos casos, porque en verdad, en fin, no pamplinas, pero cosas que se pueden explicar con otras palabras que la mayoría de la gente entienda, ¿no? Que se puede explicar de forma más asumible por la común de las mortales, pero el lenguaje es una herramienta de poder. Sino que se lo pregunten a las médicas o a las abogadas. Y a los médicos y a los abogados ya ni os cuento. Blablableístas profesionales en un elevado porcentaje para hacerte creer que dependes de ellas porque tú no sabes nada. Claro que admití que nosotras queremos jerarquía y autoridad, como plantea aquí mi prima, pues me cuesta. Precisamente por los bueyes con los que nos haramos, ¿no? De hecho, más adelante entendí lo que proponía, una jerarquía similar a la heterarquía, porque yo estudié biología, de algo me tiene que servir, es un término que se utiliza, de la modernización, de la comprensión de cómo se organiza la vida, ¿no? que describe eso, sistemas donde los elementos pueden estar relacionados de múltiples maneras sin una estructura jerárquica fija. O sea, que y vamos cambiando, ¿no?, de posición, de forma continua y dinámica. Así, a lo mejor, nos podemos plantear algo de esa jerarquía. Esta manera de comprender el funcionamiento de la vida destaca la importancia de la autoorganización y la interdependencia de los sistemas vivos, y sobre todo en los sistemas humanos. O sea, que somos interdependientes y que somos ecodependientes, yo creo que es algo que ya tenemos totalmente interiorizado, ¿no? Alejándose de la visión tradicional del control jerárquico, ¿no?, porque la biología, a lo largo de su evolución como ciencia, pues ha tenido diferentes maneras de comprender el funcionamiento de la vida, ¿no? Así sí, porque cuando hablamos de jerarquía, como también plantea aquí mi prima, ¿qué tipo de jerarquía necesitamos para sostener la vida? Mari José. ¿Quién habla en nombre de quién? ¿Cómo no convertir la lucha en mercancía? ¿Cómo articular estructura de poder no opresiva? ¿Cómo se consigue esa jerarquía ética que reconozca interdependencias vitales sin caer en la imposición autoritaria ni en la falsa igualdad abstracta, que es lo que nos encontramos con los bueyes que nos aramos la mayoría de las veces, ¿no? Yo no conozco ese mundo, ni sé cómo se consigue, o lo mismo se consigue en otros espacios paralelos a los que usurpamos las personas que supuestamente queremos cambiar el mundo. Sí, es verdad, estoy un pelín pesimista, pero como también plantea Yule y planteamos desde los movimientos ecofeministas, construyendo ecotopías, que son esos imaginarios que nos permiten pensar en caminos posibles y que no pensar solo en el colapso, por Dios, y que nos permitan imaginar caminos, que nos permitan poner realmente la vida en el centro, la esperanza no es una opción, es una necesidad y una disciplina, como dice aquí mi amiga. Esperanza realista, eso sí, pero es necesario que dejemos de ser más agoreras que Cassandra. Y todo eso a pesar de los bueyes con los que nos maramos. Y a partir de aquí, le largo el mochuelo a mi Mari, mulada periférica, que no para de demostrar y demostrar que si la periferia no es el centro, poca esperanza nos queda. Así que te doy paso a Melina. Pues nada. Soy María José, del colectivo de prostitutas de Sevilla. Soy puta anarcotransfeminista del campo. Cofrade y rociera. ¿Se puede ser eso? Pues yo lo soy. Porque en este mundo en el que vivimos, en esta putocracia de mierda, podemos hacer lo que nos dé la gana de ser. Siempre que lo que queramos hacer lo hagamos con la fe. Y yo tengo mi fe, de fe de mí mismo. Por eso yo ahí pues tengo a mi diosa. Y entonces, pues hombre, como cofrade a mi María Magdalena en su sitio, puta y santa. Se peleó con San Pedro, la pobrecita, y yo no sé con quién carajo se peleó otro tiempo, para tener una iglesia. Dijo, ¿no? No la iglesia esta que tenemos. Bueno, que ahora en estos tiempos estamos ahora con el Papa que se ha muerto. Exactamente lo mismo, ¿no? Yo cuando me mandó lo del libro, mira, para empezar, ella me hizo a mí una entrevista hace un año y pico, cosa así, que vino, que fue cuando la conocí. Ella me hizo a mí una entrevista para hacer para un libro. Pero no para este. Yo ya aprendí en este tiempo, desde que me junto con ustedes, yo ya aprendí a leer en cizar, en horizontal y en vertical. Pero este libro no tenía coño de ponerse en vertical y no sin en ningún lado, porque le han metido mucho sarcasmo. Y eso por las charlas mías, más o menos, son una cosa así. Y mucha ironía. Y es que a la vida hay que meterle sarcasmo y ironía. Porque la vida es tan mierda. Pero más mierda es como lo hacemos los que estamos formando parte de esta vida. Y la vida es muy mierda en la lucha de nosotros y en las periferias, porque no hay estrategia con la periferia. Porque no hay lucha con la periferia. Porque no escuchamos a la periferia. Un día me dije a mí, en Bea, de Traficante de Sueños, le digo, ya, a ver si me presentáis alguna de las diosas. Digo, pero que estén en un territorio blanco, tía. Porque si lo que me estoy enseñando son lo que las compañeras hacen en comunidad, en un territorio latinoamericano y todo eso, la miráis con la mirada europeísta de mierda, centralista, Y entonces allí lo que se están es organizando en comunidad contra los blancos, contra la lucha blanca, pero esto es un territorio blanco. Entonces, ¿qué referentes son las que me traéis en un territorio blanco? Donde la lucha de la racializada, la lucha de las pobres, la lucha de las periféricas, de los márgenes, hayan triunfado. Porque si no, difícilmente se puede trabajar en comunidad. Y mucho menos se puede trabajar en comunidad cuando vosotros no vivís en comunidad, si no conocemos ni a la vecina la mitad de las veces. Yo tengo la suerte de vivir en comunidad, porque vivo escuchando a mis vecinos todo el día. Y ni mis vecinas no saben de feminismo, y no saben de lucha obrera, no saben de cooperativismo, no saben de clase, muchas de ellas. Pero sí sabemos lo que es la rejunta, cuando nos hace falta. Y ese es el problema, que tan solamente nos rejuntamos con vosotros cuando a nosotros nos hacen falta o cuando a los demás le hacen falta. Porque posiblemente a nosotros solamente nos ponen cuando salimos, por eso nunca estamos presentes en los sitios donde tenemos que estar, como sujeto de uso. Como bien dice Ariana Guzmán, como bien dice Sara Jarmen, como bien dice Arzuaga, nosotros solamente somos sujetos de uso y sujetos de estudio. Pero difícilmente se trabaja con nosotras. Yo he aprendido tanto con ustedes. Entonces yo traigo a mis diosas. Estas son las compañeras de Zaragoza. Cuidemos a las que cuidan. Y estas son unos colectivos de trabajadoras del hogar. En una charla de putas de Zaragoza me invitaron a participar en una charla con ellas. Yo le dije, ya, pues dime, ¿qué quieres que te lleve, las ordenanzas municipales o qué? Y me dice, a ver cómo nos montamos una cooperativa. Perdón. Porque sí. Porque la lucha de las putas no se trata tan solamente de hablar de putas. La lucha de las putas se trata de hablar de reconocimiento de derechos. Derecho para seguir ejerciendo de puto, derecho para salir de ser puta. Y para salir de ser puta, en estos espacios que corren ahora, si no tenemos derechos como putas y queremos salvarla y darle empleo, pues montemos cooperativa con lo que sabemos hacer. ¿Pero qué es lo que sabemos hacer? Muchas cosas. ¿Pero se montan cooperativas que les sirva de abajo? Pues eso es la lucha de nosotras, que hasta que los saberes de vosotros no se atraviese con los saberes de nosotras, esto no sirve para nada. Sirve tan solamente para posturear con los vulnerables en la legislatura y hacer precampaña electoral como estamos ahora. Y aquí me atravieso mucho por eso, con el sujeto de los usos, ¿no? Con todo lo que tenemos que sortear y que siempre estamos en guerra. ¿Eh? Ahora tenemos que luchar contra el fascismo. No, nosotros no tenemos que luchar contra el fascismo. Si nosotros lo primero que tenemos que luchar es con las élites de las bases, que no nos dan el sitio a nosotras. Y si no nos dan el sitio a nosotras, difícilmente nos podemos organizar. Y estas son las diosas. Mi padre era bueno, las que montan cooperativas de trabajo del hogar. Estas son las diosas, las Kelly. ¿Eh? Estas dos son las diosas. ¿Eh? Las que nos organizamos como sindicato, las que en los espacios en donde estamos hablando en de hacer la lucha y de cómo la hacemos, volvemos a seguir haciendo lo mismo: tutelar, acompañar. Nosotros no queremos acompañamiento, queremos trabajar cadera con cadera por lo nuestro. Nosotros no queremos tutelaje. Queremos trabajar con cadera con cadera, como dice Ariana Guzmán. Yo no me organizo para llevar a una a ser diputada. Nosotros nos organizamos por eso. Nosotros nos organizamos para tener gente en el sistema que cambie las políticas públicas que a nosotros nos atraviesan. Y en esta mierda de putocracia, ¿qué mierda hace la anarquía? Una ontología flácida, amiga. Entonces, vamos a empezar a revisarnos. ¿Sí? Y a pensar. Gracias. Y a pensar. Entonces voy a hacer pensar un poquito, ¿no? A ver. está grabando. Trabajo sexual es trabajo. Te traigo una camiseta maravillosa que lo pongo. Sí, por favor. Si la puta genera un producto interior bruto... y ese producto interior bruto se reparte entre todos nosotros, generado con el cuerpo de todas nosotras, a nosotros necesitamos un reconocimiento de derecho para que usted de parte de comer pan de coño, ¿no? ¿Es así? ¿No? ¿Pan de coño de más madre? Pues espérate, espérate, que a lo mejor tú te metes hasta de comer. Y luego te íbamos que pedir disculpas. Porque de eso se trata también. De que comemos pan de coño de la gente pobre y no solamente de las putas, porque eso se mantiene el sistema. Además, mujeres identificadas en el sistema en situación irregular, o además hombres identificados en el sistema en situación irregular, más dinero recibe el gobierno de la Unión Europea. Y estamos muy preocupados por nuestras compañeras. Y eso hace que muchos de nuestras compañeras no puedan conseguir la documentación tener la documentación en regla. ¿Por qué? Porque al sistema le interesa tener a la gente en situación irregular. Si tenemos a la gente en situación irregular, no nos podemos organizar como trabajadores. Si montamos una cooperativa, esos compañeros que están en situación irregular se pueden dar de alta a muchos de ellos y le podemos dar para que puedan entrar. Pero el sistema no te va a dejar caminar, porque el bienestar se mantiene de lo que se mantiene. El bienestar se mantiene de pisotear pobres. Sea donde sea. Y lo pisoteamos en asociaciones que se sientan aquí con nosotros desde el buen rollismo, y nos lo pisotea el sistema, y nos lo pisotea la gente que se silencia, que calla, ante ordenanzas municipales, y salen solamente a la calle cuando un compañero muere por saltar un puente. Pero sin embargo no hay estrategia, ni anarcofeminista, ni transfeminista, ni de clase obrera, ni de social, ni nada por el estilo, para luchar contra las ordenanzas municipales que a nosotros nos atraviesen, nos joden la historia. El tema de la vivienda. En el 2013, se consiguió a través de un compañero magrebí, que lo llevó hasta Estrasburgo, se consiguió por lo que ahora se conoce como la ley de la dación en pago, ¿no? Que él no tuviera que devolver dinero al banco cuando se quedaran con su casa, porque nos pedían pagar parte del préstamo, ¿no? Hicimos una lucha política en el año 2013, brutal, conseguimos la dación en pago, felicidades, 2 años de alquiler social, ahora nosotros hemos estado viviendo en esos pisos. Con los bajantes es una puta mierda, con maderas en las ventanas, con un montón de historias. ¿Qué es lo que ha hecho la lucha por la vivienda para recuperar esas viviendas que son de un fondo social para que sean de nosotros? Cuando pasan 13 años y nosotros seguimos luchando con nuestra vivienda, por mantenernos ahí adentro de nuestra vivienda, y volvemos a ver lo que se está saliendo en la calle con todo esto. Nosotros nos sentimos sujetos de uso para los movimientos sociales y para la lucha política. Porque la lucha de la gente con cerebrito y con tanto currículum de titulitis, debería de haber luchado para que se hubiera reconocido los derechos de nosotros. Y entonces esto debería de haber llevado a Estrasburgo, como ese compañero magrebí, ha hecho que nosotros resistamos mucho tiempo en nuestras casas. Y sin embargo, toda esa gente que hablan de acompañamiento, que hablan de acompañarnos a nosotras, de estar con nosotros haciendo la lucha, no lo hemos visto en el tema de la vivienda. Pero otra vez salimos a la calle igual. Nadie se acuerda de los que vienen a nuestros barrios, que ahora venían a nuestros barrios con los arquitectos que cogen de aquí. Y que nosotros en nuestros barrios estamos pagando nos están pidiendo 900 euros de alquiler. Y que a nosotros nos están echando de nuestros barrios. ¿Ahora dónde nos vamos? Pero es que esa lucha tan solamente se da en el centro. Y quizá hay que abrirse un poquito para los márgenes. Así que yo contigo me he reído mucho con mi con todas las compañeras que nos atraviesan, pero de verdad, si a vosotros lo que os atraviesan es los libros, y a vosotros parece ser que un libro os habla, a ver si los escucháis bien. Desde el sarcasmo a la ironía, hasta lo que realmente te atraviesa por dentro. Que no te puede atravesar más que otra cosa, que los de abajo no tengan el mismo privilegio que tú. Que es vivir todos los días y no sobrevivir en la periferia. ¿Cómo tengo que sobrevivir nosotros? Que he tardado 45 minutos en llegar aquí. Y ahora voy para allá. Y que traigo un traje de flamenca para ir a ganármelo ahora cuando me vaya a tomar una cervecita, ¿vale? Porque lo tengo que entregar. Las cosas las pobres. Que estos almanaques que se venden a 6 euros, pero que he tenido un tumor y que no he podido estar saliendo ahí dando charla y todo eso, que sé que es en abril, que estamos en abril, pero que cuesta 6 juritos, ¿vale? Que este dinero es para las compañeras de nosotras y que con esto las compañeras de nosotras pues hacen otras cositas, ¿eh? Que la gente que está estudiada, preparada y se lleva todo el día postuneando de nosotras, pues no nos abrís y tenéis espacio para abrirnos a nosotras, pues no nos lo abrís. Así que por lo menos con 6 juritos ya nos lo abrimos nosotras. Muchas gracias. ¿Tú entras sin pregunta? Yo nada. Yo sí te pregunto. Venga. Yo sí te pregunto, vamos. Oh, María. Desde abajo, desde la periferia, desde el barrio. ¿Cómo se podría, desde tu cabeza, y yo luego ya lo mezclo con lo mío, ya luego dentro de 2 semanas te discutiré, cuando termine con todo esto estoy de guerra, desde la periferia, con los saberes que tenemos y todo en lo que trabajamos, en que trabajamos, nosotros decimos buzoneando, trabajamos negro buzoneando, ¿no? Porque pues trabajando por hora, limpiando cosas, a lo mejor te echamos por... Ahora que es la época de las cucarachas y todo eso, pues para pasar de lo de las cucarachas, pero normalmente ninguno estamos dados de alta. Ni nada, porque no podemos pagar todo eso, no podemos organizarnos para poder pagar, pero sin embargo no tenemos formación ni asesoramiento en de cómo organizarnos, si como movimiento, lo que yo aprendí con ustedes es que se puede hacer a través de una asociación, luego se puede hacer a través de una cooperativa, pero no sabemos los márgenes que tenemos que comenzar para que luego no nos puedan impedir el poder avanzar. Porque esa es una de las cosas que nos pasa. No saber la burocracia, no saber por dónde tenemos que gestionar las cosas de nosotras para poder organizarnos. Pero para poder organizarnos como cooperativamente, tenéis ustedes que saber qué es lo que nosotros sabemos hacer, cómo nos podemos organizar. Las cooperativas normalmente que nosotros vemos, no vemos unas cooperativas en que sean un referente. Yo me imagino la cooperativa de la Aceituna, tú sabes, y lo único que me veo es un terrateniente, un vecino que tiene un poquito y que es más terrateniente que el propio terrateniente, ¿no? Y lo que vemos ahora, ¿no? Pues que ahora se llama consorcio, que se llama un montón de cosas, pero que nosotros seguimos puteados porque estamos trabajando también para esa gente. No sabemos cómo organizarnos para llegar. No sabemos cómo organizar que nuestro trabajo sea reconocido. Sea el de que sea, desde el que la está vendiendo. Tenemos un montón de gente sobreviviendo, vendiendo ropa de segunda mano en las redes sociales. Y sin embargo, no vemos eso que haga ningún daño a nadie. Pero sí vemos que los manteros sí hacen daño en las puertas de estos. Pero porque el que vende a través de las redes sociales y el que vende a través del WhatsApp de los amigos es blanco. También. Pero es... Mi pregunta es esa, es cómo nos podemos organizar con las herramientas que tenemos, pero que sea factible para un camino con estrategia y con pensamiento de lucha. No se puede, el pensamiento de lucha no solamente tiene que salir desde cómo nos organizamos como trabajadores, sino que el pensamiento de lucha tiene que ser también cómo cambiamos las políticas públicas que nos atraviesan y cómo sindicalistamente podemos ser más efectivos en la lucha que nosotros tenemos. La pregunta era del libro. La pregunta es que te la atravieso con el libro exactamente igual. Y te lo digo, mira, es lo único que me da tiempo de poner en amarillito. Ángela Davis, mira, te lo contesto así, mira. ¿Cómo podemos avanzar en la lucha contra el racismo? ¿Cómo podemos abolir las prisiones? ¿Cómo podemos abolir la policía? Si yo tengo mi barrio... El capitalismo. Si yo tengo mi barrio, lo tengo llenito de pulseras telemáticas de estas que están aquí, para que no salgan la gente de su barrio. ¿Eh? Eso es el tema de prisiones y carcelario aquí en Sevilla, aquí en España. ¿Eh? No el tema de prisiones y el tema de la lucha carcelaria es porque tengo libertad de expresión. ¿Eh? Que todos los bloques de piso que están cayendo los pajaritos y toda la gente que están sacando de Torreblanca son edificios que se van a vender y que nosotros no nos vamos a poder comprar. Pero de eso no se habla. Se habla de los pisos que se van a hacer en la Cruz Clampo de 300.000 euros. Aquí no entramos nosotras. Y es que la periferia, ¿dónde están la gente de los colores? Los marrones, los negros, la periferia. Si la periferia no se organiza, ustedes no pueden seguir haciendo postureo con nosotros porque tenemos terminado. Ni escribiendo tesis. Yo no... Me miras a mí y se te ocurre el cooperativismo, pero yo vivo en un pueblo. Ni siquiera en el pueblo. Entonces, también somos periferia de otra manera. Yo creo que la pulada de la realidad, ¿no? Como las personajes que plantea Yule. Yule está con Ángela Davis, ¿no? La diosa de más allá. Pero plantea que la diosa de aquí, de la realidad, son las Kelly con la que interlocuta ella en los cuatro días que está en un gran hotel, viviendo muy por encima de sus posibilidades y demás. Tenemos que partir de la realidad, lógicamente, pero yo creo que eso de una manera o de otra las hacemos las listas, las torpes y las medio pensionistas. Es decir, partimos de nuestras realidades. ¿Cómo cambiamos esas realidades? A mí eso me supera. Yo no he llegado a ese grado de listeza, ni creo que llegue. A mí sí me interesa muchísimo la gente, tanto que está en el día a día, tanto que está ahí en las periferias, en el barro, como la gente que pone al servicio de eso, de la justicia social, que va en contra de la justicia, toda su potencia intelectual, vital, y eso es Yule. Yo conocí a Yule por la suerte que he tenido de conocer el País Vasco y de conocer bien el País Vasco y de trabajar en el País Vasco. Y conociendo a Yule, conocía a una pensadora con un potencial brutal, a mí y a los pseudoanarquistas. me genera una, ¿cómo diría? Por un lado me sacia porque digo, hostia, qué bien esto, pero por otro lado me genera una incertidumbre porque me está moviendo continuamente, ¿no? Y eso lo hace escribiendo o lo hace tomándote una cerveza, claro. Entonces yo ya sigo Yule, que ha escrito, claro, y escribe pues desde la academia, escribe cosas que para otro de la academia es bastante complicado. Y yo cuando empecé a leer este libro digo, ostras, qué maravilla, porque parece que estoy tomándome una cerveza con la Yule, me estoy riendo, es súper divertido, es además, está súper bien escrito, pero además te está trasladando, creo, y de mi, yo tampoco leo demasiada filosofía, pero me está trasladando probablemente el pensamiento más avanzado, no es la palabra, pero sí más brillante o más novedoso o más que nos aporta probablemente de lo que se puede leer hoy en día. O sea, ese materialismo, ese feminismo materialista, politeísmo bastardo, que eso son palabras muy raras, pero que desde la cotidianidad de cuatro días que está pasando ella te va te va metiendo ideas a través de un desayuno de mermelada de fresa. A través de una mermelada de fresa te explica si se hace la mermelada de fresa o nace la mermelada de fresa. Claro, se nace o hace la mermelada de fresa, pero cuando no te has dado cuenta, te está hablando si nace o se hace un proletario, una proletaria, un negro, un amarillo o una mujer. Y dice tú, Dios mío de mi alma, se estaba comiendo una mermelada de fresa y me ha metido un pensamiento filosófico brutal y me estoy riendo. Eso nada más que lo hace un libro extraordinario. Y ese es el libro este. Un libro extraordinario. Porque es muy difícil reírte que te lleve a un pensamiento tan, no sé, elitista, es que no sé cuál es la palabra, profundo, que además nos está moviendo las categorías que tenemos que mover si de verdad queremos hacer una ciencia para los abajo, una ciencia para la justicia social. Además lo hace también vinculando a las viejas diosas o las diosas del pasado, a la Angela Davis, a la Vandana Shiva. Tú dices, ¡guau! ¡Qué maravilla poder haber estado ahí! ¿No? Que es lo que decías tú, ¡hostia, qué maravilla poder haber estado ahí! Pero de una manera también lo dice, pero también le dice, hay un diálogo en el que dice a la Ángela, la otra, la se me ha olvidado, la que es muy difícil de leer, que es bióloga. Ahmed. No, la Hathaway. Hathaway. La Hathaway. Le dice Yule, no, la Hathaway en este libro ha escrito, ha dicho esto, y dice la Ángela Davis, pues yo me he leído el libro, pero yo como que no me he coscado, ¿no? En inglés te lo diría, muy bien dicho. Y dice, no, eso lo estamos haciendo la tercera generación de la feminista. Lo está haciendo ella. Y te ríe, dice, sin más, ¿no? Como decirlo de Guipúzcoa, sin más. Pero lo ha dicho. Y es que es verdad, sin más. Pero lo ha dicho. Entonces, ¿qué quiero decir? Y ya, yo quiero que hable ella lo máximo posible, que es un libro en los que los que queremos estar y no nos resignamos nunca a estar en el día a día, con las manos, con los pies, pero también con la cabeza, no voy a delegar nunca que nadie ni me utilice como cerebro ni me utilice como mano. Queremos ser fronterizos, ¿no? En mi centro social, en el Ocupa, en mi pueblo, me decían el gafita, porque el gafita éramos los que habíamos ido a estudiar a Sevilla, y los que estaban en el centro social eran pues los no gafitas, los que no habían estudiado, pero yo en el departamento de economía aplicada 2 pues era el del Ocupa. Así creo que nos enriquecemos mucho más. Y la Yule es una pensadora probablemente de nivel muy grande, pero que lo que quiere ella es que hable la María José. Y ahí es donde puede salir, y creo que a mí más me llena eso. Esa frontera entre el pensamiento más potente que yo estoy leyendo a día de hoy, que es ese feminismo materialista. Habla ella de la interseccionalidad y demás, y es una cosa que llevo 4 años yo dándole vueltas, y en algunos casos digo, o sea, seré muy torpe, no llego a la filosofía. Y no es tanto de torpeza como que necesitamos procesos para llegar ahí. Llegamos procesos para llegar ahí. En algunos momentos, dices tú en el libro, esto míralo en la Wikipedia, ¿no? Sí, no lo busques en la Wikipedia. Claro, pero tú no vas a dar un salto para llegar a ese concepto. Es algo gradual. Es como dices, yo con 17 años me leí El Capital. Digo, muy bien, léetelo otra vez porque con 17 años no te enteraste de nada. No, pues, entonces, en Wikipedia te dice el concepto, pero no lo acabas de aprender. Pues con la Yule pasa eso. Para acercarte al pensamiento de una pensadora como la Yule, incluso se lo dice a la Angela Davis, que eso lo estamos haciendo nosotras, y tú ya llegarás también, es una lucha también intelectual que tenemos que hacerla. Yo digo que tenemos que luchar en todos los campos y no le podemos dejar a ningún listo y a ninguna lista que trabaje por nosotros, y ese esfuerzo para llegar a donde, por lo menos las que a nosotras nos interesa, que son gente como Yule, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para llegar a donde está Yule, y de la misma manera que Yule en este trabajo ha hecho el esfuerzo para, de la manera más cotidiana posible, trasladar ideas tan potentes como las que dice, y además con una cosa que tiene Yule, y que parece que los andaluces no los vemos en los vascos, pero es que son muy graciosos, ¿vale? Es que tiene mucho sentido que tengo aquí al Gorka, y es que son gente que vive mucho la vida, y lo cual no quita que sea muy profundo también. Esa profundidad, riéndote, también está en el libro, y habla ya del libro, Yule. Ay, por favor. Venga. Ay, por favor, bueno, estoy súper agradecida. Como todas las presentaciones han sido al revés, yo hablaba, ¿no? Y como mucho, pues alguien me hacía preguntas, y esta yo adrede hice la de, yo en realidad no quiero hablar, quiero que la gente no hable. A María José... Ay, es que son dos pensadoras. Eso es, vamos, para mí son dos pensadoras al mismo nivel, vamos, una se expresa de una manera y otra de otra. Eso es, ¿no? O sea, quiero decir, es lo de... Por eso, más allá de... Yo sé lo que iba a decir. Y claro que hay un uso, pero como sé que lo va a decir, por eso lo hago, te quiero decir. Parece que sería la pregunta, que yo le he hecho también, para que sepa tú. ¿Sabes? Porque es como... No se va a callar. Que esto es lo que exigimos, en realidad, muchas veces, tanto a los hombres como, ¿no? A un montón, hombres son hombres, pero es decir, ¿no? La lucha feminista, en general, lo que se exige. Es decir, vamos a poner encima de la mesa todas las dimensiones que tiene el poder y la dominación. Y vamos a hacer un análisis de qué poderes tiene cada cual y qué se hace con esos poderes, ¿no? Que es lo que tú dices. Obviamente yo tampoco tengo la respuesta, no tengo ni puta idea de cómo organizar, de cómo ser parte sin usar, ¿no? Algo que siempre tiene menos poder que tú, ¿vale? Porque esto nos va a pasar continuamente, es decir, depende, es la interseccionalidad, depende en qué posición estés, siempre va a haber alguien mucho más jodido, ¿no? Y cómo haces eso. Ahí, claro, nuestra aportación suele ser, primero, entender eso de mucho más jodido. Es decir, ¿cuáles son los mecanismos, cuáles son las estructuras que hacen que eso de estar mucho más jodido se vaya a repetir? Es decir, un poco intentar identificar la violencia estructural, un poco, que es lo que nos interesa, más allá de lo anecdótico, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto requiere tiempo. ¿Y para tener tiempo, qué pasa? Hay que tener poder económico. Es un ciclo, entonces es muy complicado lo que dices, ¿no? Y por eso me gusta, porque es el planteamiento de... ¿Qué hacemos con el poder que tenemos, por ejemplo, ¿no? Porque es muy fácil decir, vale, si yo tengo dinero, puedo dar dinero. Bien, bueno, eso estructuralmente no va a cambiar nada. Puede solventar cosas, bien, que son importantes las urgencias. Pero, por ejemplo, si tú has nacido, ¿no?, en un entorno en donde has crecido con determinada cantidad de palabras, ¿no?, que se llama poder cultural, ¿no?, y hay diferentes poderes culturales, certificado, pues las titulitis, pero luego está el poder cultural de cuánto puedes hablar o no. Es decir, hay unos poderes que son súper difíciles de transferir, ¿vale? No es tan fácil como yo doy dinero o algo, sino que es mucho más difícil, porque tú no vas a dejar de usar el vocabulario, por ejemplo, que tienes, ¿no? Sino que te planteas, ¿qué hago? ¿Cómo hago con el lenguaje, por ejemplo, efectivamente, para que eso pueda dar poder a otra gente que tiene, ¿no?, menos poder, de manera estructural, repito, yo soy muy de estructural también, o sea, voy a lo estructural, y sujetos políticos, y quiero decir, ¿no?, para no dispersarme, sobre todo. Entonces, bueno, pues eso es, de nuevo, ¿no?, un debate que tiene que estar todo el rato en primera línea, esto lo exige también, porque estamos hablando aquí todo el rato de politeístas, de búlgaras, de putas, de, ¿no?, de amas de casa, de castratis, ¿no?, que es lo que sale entre muchos personajes, y por eso, ¿no?, o sea, quiero decir, me ha gustado porque cada cual ha hecho además desde donde, desde su posición, es que, claro, tenemos las posiciones y el poder cultural, económico, nacional, incorporados en el puto cuerpo, ¿no?, y en cómo hablamos, ¿no? Entonces ha sido súper gracioso ver, ¿no?, cada cual, esto ya hablaremos luego en los potes porque me he emocionado y ahora esto me interesa, pero el libro es, como dice, porque ya sé que la mayoría no lo habéis leído, es un libro que son 4 días, es una crónica, porque el año pasado, en la, ¿cómo se dice?, Azoka, en la fira literal, en la feria de libros, ¿vale?, de Barcelona, hacían 10 años y entonces trajeron a diferentes, bueno, personajes, entre ellos a Angela Davis, Shiva, diferentes mujeres, filósofas, ¿no?, de esa élite, quiero decir, de... y entonces ahí me tocó a mí, pues porque entre otras cosas el contacto de Angela Davis era nuestro, entonces la trajimos, estar con ella 4 días, un poco, porque es una persona que tiene 80 años, entonces no necesita nada en principio, pero sí una persona de referencia, pues que le vaya solucionando todo, es decir, los taxis, ¿no?, ir, volver, a dónde tenemos que ir ahora, qué tienes, entrevistas, todo el tema. Y entonces, pues tuve la suerte de estar 4 días, y a mí en principio, para nada se me ocurre hacer un libro ni nada, porque pueden ser 4 días súper aburridos, o sea, a ver, no tienes ni idea, por mucho, ¿no? Te pueden para no dar nada. Y yo decido empezar a hacer esta crónica cuando ya veo que va a haber mucho debate, que está habiendo mucho debate, que se tocan muchos temas en la feria, ¿no? La decolonialidad, bueno, todos los actuales, ¿no? Todos los que hemos resumido, todos los que he resumido. Y entonces digo, vale, entonces sí, porque recogemos así lo que decías, ¿no? Lo más actual, ¿no? No sé si brillante o no, pero por lo menos los debates actuales que se están dando en este momento. Además había una cosa en especial que me gustaba, que era Angela Davis tiene 80 años, entonces es lo de... me gusta porque mucha gente utiliza el tema de la edad como excusa para, ¿no?, justificar pues, sus posturas más conservadoras o no. Y entonces está guay porque Angela Davis tiene 80 y se posiciona igual que yo, ¿vale? Igual que esta y igual que esta. Es decir, no es una cuestión de edad, ¿no? Es una cuestión de, pues eso, estar atenta a lo que está pasando y estar pensando, estar aliando, estar escuchando, ¿no? ¿No? Atendiendo, lo de atender a la putadilla es uno de los problemas que tenemos, o sea, el poder atender realmente. Y otra de las características es, y que tú también lo has dicho, de Ángela es lo de, y que tú también lo has comentado, el tema de las ganas de vivir y la disciplina, que también has comentado. Es decir, pero ya hay un momento en que digo, o sea, la disciplina como si fuera algo que has elegido. Mira, o sea, aquí hemos sobrevivido gracias a la puta disciplina. Y punto pelota. En posiciones muy, muy diferentes, claro, no tiene nada que ver, cada una con su historia. Pero yo, a mí la disciplina es que si yo no hubiera sido disciplina, no hubiera sobrevivido. Yo no hubiera llegado y desde luego no hubiera sobrevivido como sobrevivido, como estoy viviendo, como estoy sobreviviendo, ¿no? Entonces, no es tanto ni siquiera una elección, y esto por eso lo cruzo también muchas veces, ¿no? Porque esto meto lo del consentimiento y lo de la tolerancia, es decir, tolera quien puede, consiente quien puede. O sea, es muy complicado el debate este, ¿no? Que tú decías, Marijose, de... es decir, una persona que no tiene ni acceso a nada, ¿no? Porque no tiene papeles por una serie, digamos, ¿no? De estos, ni tolera, ni deja de tolerar, ni consiente, ni deja de consentir. O sea, quiere decir, ya está estructuralmente dominada. Porque tiene las opciones que tiene, ¿no? Y entonces a veces, muchas veces, y esto se toca una y otra vez, pero eso también en el libro, ¿no? Es que ser moralmente adecuado es un puto privilegio, ¿vale? Porque, claro, el tener ¿no? la oportunidad de decir, no, esto sí, esto no, ahí va la hostia. ¿No? Es como, o sea, eso ya es un privilegio. Claro, ahí lo que podemos hacer es eso, es poner encima de la mesa que es un privilegio muchas veces, y recordarlo todo el puto rato, ¿no? Más que, ¿no? Que es lo que decía, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Que tengo casa y que tengo trabajo, quiero decir, ¿no? Que tengo un trabajo estable y que tengo una casa, pagando la hipoteca, pero te quiero decir, ¿no? O sea, es como, ¿qué puedes hacer desde los poderes que tú tienes, ¿vale? Para que esos poderes puedan funcionar de manera efectiva en empoderar al resto. ¿Vale? En empoderar al resto por diferentes razones, porque hay diferentes, de nuevo, posiciones de poder. ¿Qué es lo que el politeísmo aquí en este caso se refiere mucho a eso, ¿no? Es decir, hay una crítica, tú has definido todo estupendamente, luego te voy a comer en todo, porque, quiero decir, ¿no? A ver, es que nos conocemos también desde hace... Estoy confiando. Entonces es como, claro... Hay muchísimas dimensiones en lo que son los poderes y las dominaciones. La crítica al monoteísmo es una crítica general a la edad moderna en general, y aquí no hay ensayo, es simplemente chistes más bien, no se explica. A creer que todo tiene una sola solución, ¿vale? O que las cosas, no sé, o que la salvación la va a hacer un sujeto determinado, ¿no? O que el gran malvado es uno y solo uno, ¿no? Y además está siempre ahí fuera, ¿no? Sea el Estado, sea el capital, ¿no? O sea, entonces hay una serie de mecanismos para creer y reducir la vida y la complejidad de la vida, ¿no? A una sola causa. Esto lo veis muy bien con lo del amor, por ejemplo, ¿vale? El amor romántico, la monogamia, es decir, ¿no? ¿Cómo es? Tiene que ser un amor, ¿no? Verdadero. Y uno a la vez, o sea, no más de uno, ¿no? A la vez y tal. Con la moral que os he dicho es lo mismo, ¿no? Es lo de esa moral universal en las que te enseñan en el instituto, en la escuela, a decir, no hagas lo que tú crees que no estaría bien. Y tú dices, hombre, pues depende en qué situación me pille, yo hago una cosa o la otra. Que es lo que decíamos de tolerar, consentir, la olla, pues depende, cuando tengo la pasta y hago lo que haga falta, ¿eh? O sea, entonces es como depende en qué situación estés, habrá un tipo de ética política que puedas llevar adelante u otro. Eso es un poco el politeísmo en general. Luego esto aplicado a la ciencia, a todas las cosas, ¿no? Porque este principio de querer reducirlo todo al uno, que se ve muy bien también en el sistema digital, muchas veces hemos visto, ¿no? Pues porque es lo que nos da la tecnología, ¿no? Del cero o el uno. El cero o el uno, ¿no? Ya, bueno, pues que igual es 3, 4, 5. Como que pero uno. O sea, la manera de pensar en la que se ha estructurado la modernidad, pues es muy monoteísta, porque se mata a Dios, ¿no? A los dioses. Primero venimos del politeísmo, ¿vale? Se empiezan a instalar los dioses monoteístas, matan al resto de dioses, se instalan, ya sea en el judaísmo, ¿no? En el cristianismo, en el islamismo. Y entonces eso lo que indica es que hay una... En la sociedad cambia la manera de pensar. Los dioses representan la manera de pensar las sociedades y de repente se hacen sociedades mono. Que es un poco lo que os decía, ¿no? Todo tiene que ser reducido al uno, ¿no? Los problemas tienen una solución, ¿no? Para la emancipación, una sola estrategia, ¿no? Porque desde la izquierda también ha pasado esto del monetarismo, ¿no? O sea, el único problema es esto, ¿no? O el dinero, o no, o el capitalismo. Bueno, sí, es más complicado. Eso es como... es un poco eso, tener la complejidad siempre, y ya sé que últimamente se dice mucho y se habla mucho de la complejidad, no para no solucionar y no mover el culo. Esto es lo que decíamos de lo urgente y lo importante. Lo importante siempre es complejo, ¿vale? Pero luego hay cosas urgentes. Es decir, la complejidad y lo importante no te lleva a la, no te puede llevar a la parálisis, ¿no? Porque con cosas muy concretas tú puedes, por ejemplo, poner unas medidas muy concretas que igual a la larga te están reproduciendo el sistema de dominación, pero en su momento lo que hacen es salvar determinadas vidas o que llegues a fin de mes, ¿no? Entonces hay que decir ese equilibrio en eso, ¿no? Y lo del politeísmo, que también lo habéis dicho, se refiere un poco a lo de nuestras contradiosas, o sea, porque el teísmo aquí, teísmo en realidad, yo lo identifico con poder, o sea, Dios es poder, o sea, son instituciones de poder, y el teísmo para mí es poder estructurado, ¿no? El Estado, la familia, ¿no? Dios, me da igual, nombre blanco, lo que sea. Y entonces es una propuesta para hacer contradiosas y contrabuladas, ¿en qué sentido, no? Crear nuestras referentes, crear nuestros discursos, nuestros relatos, ¿no? Porque la historia, todo está escrita por quienes ganan, lo sabemos, todo el rato, hay muchos ganadores, ¿no? Que es lo que decíamos de hay muchos padres, no hay que matar solo a uno, hay un montón, ¿no? Entonces, bueno, un poco hilar todas esas dimensiones sin querer nunca reducirlas, ¿no? Sin querer decir... Vale, pero entonces esto, y otra vez quedarnos con él, ¿no? Lo de esta es la amplitud, qué estrategias podemos tal, ¿no? Y cada una desde posición que se tiene que hacer, ¿no? Y luego la autocrítica, y eso tienen también mucho, claro, el poner a Angela Davis y todo el lío que hubo con, ¿no? Con las protestas antirracistas, todas las conversaciones que luego salen también en La Calada, ¿no? Porque La Calada es ese primer día, van a ser 4 días, perdona que no se termina, van a ser 4 días, voy a estar con ella, sábado, domingo, lunes y martes. Y ese sábado, después de la entrevista, ella iba a ser entrevistada en la feria, a la noche pues fuimos a un garito, que era una asociación de marihuana. La Calada. Se llamaba La Calada. Y entonces era súper gracioso porque al principio no nos dejaban entrar, o sea, que decir, llamas un garaje, te abren una puerta, un portón, entras ahí con la diosa del futuro, la que la veis, con los amigos, tal... Y de repente te encierran en un sitio, no puedes seguir adelante y te piden el carné o el pasaporte. Si no puedes entrar. Yo era como, perdona, no llevamos, o sea, decir, no lleva pasaporte, tal. Estábamos ahí paradas y yo decía, lo único que me falta es quedarme aquí, o sea, y al final nos dejaron entrar y entonces entras y ya, todo marihuana, música, maravilloso, un espacio entero. Y entonces ahí se van a dar conversaciones con diferentes grupos que van a empezar a venir, ¿no? Las kurdas, las turcas, las vascas, las catalanas, ¿no? Una mezcla, las vasco-mexicanas, las... Y entonces, bueno, pues ahí en esas conversaciones aparece un poco este tema, ¿no? De, bueno, lo que se ha comentado aquí y todas esas dimensiones y, a ver, la heterosexualidad, ¿no? Porque se habla de, por ejemplo, ¿no? De mercantilización, ¿no? Y de tal, pero la heterosexualidad, por ejemplo, se sigue considerando, ¿no? Una orientación sexual. Y se pone encima de la mesa que, desde el feminismo materialista, que es un régimen político totalitario. Que no tiene nada que ver con la, ¿no? Con una pulsión, o sea, que es una construcción, obviamente, que se empieza a construir, ¿no? Muy especialmente en la Edad Moderna, pero desde antes, y es un régimen totalitario, ¿no? Hay otra madre que de repente no le deja a su hija que le llame madre, porque ya vale, ya fui madre, ya está. No me digas nada. Toda la vida siendo madre, ¿no? Entonces es como que diferentes ejes, ¿no? De identidades. De nuevo, porque identidades políticamente relevantes, que es lo que hablamos, las identidades políticamente relevantes son las que normalmente materialmente están, ¿no? De alguna manera reprimidas, es decir, lo que es políticamente relevante es porque materialmente es relevante y la identidad es simplemente una dimensión de lo material, no es una cosa que va flotando por ahí, ¿no? Esto es un poco lo que se dice de la mermelada, que lo tengo por aquí. Joder, la mermelada es un... Yo ni lo quiero decir una cosita. Di, cariño. Bueno, yo le eché la pregunta a Oscar con toda la maldad para llevarme a donde le quiero que me llevara y además se lo he dicho a ella, digo, ya está aquí. Aquí en este libro aparece mi vecina Susana, Susana III. Ay. Para comérsela a ella. No sabe nada de política, tiene a los niños en el altar y en un colegio segregado, a las niñas en las monjas de San Ángel, la de la Cruz. No tienen nada que ver con el activismo, con nosotras, nada. No les representa, bueno, que es que no sabe de nada. Pero luego ella hace de, es activista, sin saberlo. Y estamos en la puerta del bar de mi, enfrente de mi casa, tú imagínate. Aparece ella, de trabajar, está con esos pelos. Fumándose un canuto allí en el bar, que yo no me lo fumo, para que no le den la bronca a la mujer del bar, porque aquí viene ella y hace lo que le da la gana. La otra llega allí, harta de trabajar, dice que hacen como un poco pillada, y dice, ¿te quieres todo? Le digo, esa es una estudiada, la que viene con la Ana. Digo, viene a hacer una entrevista, le digo, tú cuéntale lo que sea, pues esto, por nuestras conversaciones. Ese día, pues la Montero dijo, nos había sacado la ley esta porque nos podíamos dar de baja así con las reglas, los dolores y todo esto. Y llega mi vecina y me dice, mi vecina, pues yo no lo veo. Ahí nosotros está sentada, digo, ¿cómo que tú no lo ves? Yo no lo veo, vecina, porque aquí puede haber trampa. Y entonces a lo mejor no le duele la regla ni nadie se coge la baja. Le digo, ¿por qué? ¿Tú has visto muchos machos teniéndole las partes que le pongo un fosforito por ahí para decirle que se da la baja o no se da la baja? ¿Verdad, vecina? ¿Verdad, vecina? Pues mi prima no está atrás, mi vecina no estaba atravesada absolutamente con nada. Pero resulta que a partir de eso su marido estaba de baja. Y ella tenía ahora ya así unos removimientos con temas de salud mental y todas las cosas. Ahora ya se está viendo ella el dolor en su cuerpo y ya le estamos molestando menos el dolor de su marido, ¿no? Y eso lo ha hecho durante este año como que empoderarse más. Y aparecemos el domingo, nos íbamos al mercadillo a comprar tela para los trajes de flamenca. Y aparece la chiquilla por mi casa y le digo, grábala a la hija. Y la hija la graba en vídeo. Y le digo, escucha, ¿tú sabes que tú sales en un libro? Yo no leo. Yo no leo. Buenísimo el vídeo. Y digo, mira. Y le busco, como me lo mandó en PDF, la muchacha el libro, le busco Susana III y la otra. Vecina, y yo acabo ahí, que ya no tenga conversaciones, todavía no sabía ni lo que había dicho, vecina, pero yo no he dicho nada malo, ¿verdad? Nada que te haya puesto a ti mal, ¿verdad? Que no han sacado nada malo que a ti te perjudique en lo tuyo. Digo, no, digo, hace liarla de una diosa. Digo, ¿tú sabes quién es Ángela Davis? Dice, no. Dice, pero vecina, ¿esa quién coño era? Esta, la de los pelos rizados. Ya la Ángela Davis no le importaba. Ella le importaba ya que quién era esta. Le digo, que ya escúchame, yo es que tampoco lo tengo muy claro quién es. Me la trajo la Ana Jiménez. Es amiga de la Ana Jiménez. Uno por la cerilla. Así, pues nosotras, en plan comadre, pues yo le hablo de todo. Ella te la ha trincado a ti, pero que yo la verdad que no sé muy bien quién es esa muchacha. Yo sé que está estudiando. Saco la leche. Digo, ahora te lo miro. Eso ya monta en el coche, ¿vale? Porque yo tampoco sabía quién era ella, nada más que me la había traído esta. Y cuando ya va así, digo, oye, copón. Digo, pues no tiene currículo la tía. ¡Más googleado! ¡Claro! Y entonces, a partir de ahí, hablamos mi vecina un poquito y yo, y llegamos a esta conclusión. Cuando mi vecina descubre que aparece en un libro, ¿sabe quién es Angela Davis? No, vecina. Una de nuestras diosas. Vecina, yo al lado de esa mujer. Poniéndole calle a la teoría, anda ya, Susana. Digo, ya ves, entre la ficción y la realidad, hay vidas que superan a las ficciones de otras, que las nuestras. Digo, pero sin embargo, nunca caminaron en los márgenes. Digo, pero el caso de Jules es de las que conoce la periferia, atraviesa y da voz a quienes no nos dieron paso, a que las que le pedían, para darnos paso tuvimos que pedirle permiso. Como las grandes diosas que y son. Y voy a llorar, no voy a... Ya seamos poniendo el cuerpo, dando una charla, o ya seamos en la puerta de un colegio, cuando una madre le dice a la otra, no tengo para darle de comer a mi hija, ve a la Cruz Roja. o a la Cruz Blanca, o dile a la monja de no sé qué que te dé no sé cuánto, o ir a no sé dónde. Y da igual quiénes sean, ¿eh? Si somos musulmanas, si somos cristianas, si somos católicas o si somos lo que sea. Nuestra lucha se hace en la calle, sin preguntar nada, ¿eh? Pero sin embargo, quien nos la está atravesando en otros espacios son personas como Julie, ¿eh? Porque se sienta con nosotros en la periferia, sin contar quiénes son. Y eso es lo que ha hecho mi amiga y mi hermana y mi guía, Pepa, con nosotras, que tiene un currículum también de dos pares de cojones, y tampoco muestra currículum. Esto es lo que hace también nuestra cura Sánchez con nosotras. Y a lo mejor no lo hace con las de mi periferia, pero lo hace conmigo. Y como lo hace conmigo, yo los atravieso con ella. ¿Eh? Y el lenguaje de la suriñi es la que me enseña de comunicación. Y junto con mi suriñi, y como Virora Boa, del Sarto, atravesamos con otros sentidos y con otras voces, los sentidos de otras compañeras. Así que yo no tengo titulitis, pero yo sigo de pensadora como tú. Y a mí como tú, me has abierto paso y camino. Lo mismo que Carolina Meloni, en el último libro que saca ahora, que me nombra como filósofa de la calle, creadora de conceptos, pan de coño. Y entonces habla de Aristóteles, de la Iris, que se lo follaba, del pensamiento crítico, del... ¿cómo era eso que me tuve que aprender la palabra epistemología? Epistemología. Que luego no es porque yo fuera torpe, es que tengo dislexia y tengo trastorno de déficit de atención. Y entonces yo pensaba que yo tenía el estigma de no saber. Y no era de no saber, es que no sabía ponerlo cada cosa en su sitio porque tenía una pedra mental. Y no sabía que eso era tan importante, ¿no? Qué bonito ha sido conocer mi pedra mental. Qué bonito ha sido conocer a tanta y a tanta gente como vosotras que nos habéis abierto el espacio, nos habéis dado vos. Y qué chulo ha sido participar en este libro con tanto sarcasmo y tanto mamoneo, y no desde el porcentaje de mierda, que todo tiene que ser con un porcentaje y te tiene que saber el convenio de Palermo del año no sé qué, no sé cuánto. O sea, con Dios, si yo me leí la interseccional, la primera, y luego me enteré que había por lo menos 7 o 3 o no sé cuántos, y todas decían lo mismo, tía, pero unas decían con la bandera no sé qué, con la bandera no sé cuánto. Entonces nosotras aquí hemos entendido, mi vecino y yo, cuando algunas veces leemos, nos ponemos la banda sonora de La Abeja Maya. En un país multicolor, con mi bandera ondeando sol. Esa es la utopía. Que perseguimos todo, porque tan solamente la perseguimos con una bandera. Gracias por atravesarnos con toda con la misma bandera, o empezar a hacer una bandera, hacer bandera. Y esa bandera la vamos a hacer con las buladas, con las putas, o con las de los feminismos de los sures. Y los feminismos de los sures no es porque vivamos en el sur de abajo, sino de los sures económicos, de eso nunca hablamos. Así que... gracias. Por favor. Yo nada, sin más, ya para ir terminando, os leo un par de cachos para que veáis el tono del libro. ¿No? Porque, ¿sabes lo que me pasa a mí con el de la literatura? Yo normalmente escribo ensayos, ¿vale? Ensayos, entiendo, hacer presentación, explicas, pero cuando hice el libro de poesía, me gusta muy bien hacer presentaciones porque todo lo que voy a decir va a ser mucho peor de lo que hay en el libro. Claro, porque en el libro, o sea, está... Es como explicar un cuadro. Es como, no, el cuadro se ve, ¿no? Explicarlo la vas a joder. Entonces me pasa un poco con estas cosas también, que si hablo la voy a joder. A ver, porque está bien escrito aquí. Entonces, sin más, pues tiene de todo. Tiene un poco, ¿no? Como habéis visto, reflexiones, tiene trozos de, digamos, de charlas. Hay mucha conversación, ¿no? Pues porque aparecen muchos personajes. O sea, tenemos relación con muchísima gente esos días. Y entonces tiene registros también diferentes, ¿no? Y la parte final es más poética. Son, como digo, 4 días, 4 capítulos. Y entonces, pues bueno, cada día tenemos diferentes cosas que hacer, ¿no? El lunes es de los más divertidos, probablemente, en el sentido de que hay mucho... La calada. No, la calada es el sábado. No, pero el peor día es el no de la calada. La calada. Yo tengo aquí párrafos de eso también. Yo no digo que vas a decir el libro. Entonces tengo párrafos aquí que te troncha. Lee tú y ahora yo elijo aquí uno. Es que tengo un montón. Vale, pues por ejemplo. Ah, esta, mira, esta siempre la leo, ¿vale? Estamos yendo en taxi otra vez de la feria al hotel a descansar. Esto es domingo, porque a la noche tenemos cena con Shiva, Vandana Shiva, que es una india, también filósofa de colonial y tal. Física. Y es física, vale, o sea, ella es física de formación. Tía, o sea, maravillosa, o sea, empezó su charla cagándose en todos, en Bacon, en Hobbes, en todos, o sea, genial. Y empezó con la máscara, con la caza de brujas y tal. Bueno, entonces aquí estamos yendo otra vez para el hotel. Y ya hemos pasado varias veces y me preguntaba, ¿qué es eso? Yo le decía, la Sagrada Familia, ¿no? Porque depende de dónde la ves. Entonces vamos en el taxi y me dice, ¿qué es eso? Y le digo, la Sagrada Familia. Es que depende de dónde la veas, pues nunca es igual, ¿no? La tranquilizo y le doy a entender que no es ella. Que es difícil darle una identidad compacta a este compuesto, ¿no? De arena y tiempo. Porque requiere rodearla muchas veces. ¿Sabes que Gaudí, le digo, que es el que hizo la Sagrada Familia, ¿sabes que Gaudí nunca terminaba las comidas? ¿Eso por qué? Para que no se le abortargara la mente. Y me dice, yo hago lo mismo. Y yo sigo pensando. Porque depende de lo que comas, piensas de una forma u otra. Y depende de tu código postal, comes una cosa u otra. Materialismo. No piensas lo mismo si creces comiendo langostinos que si creces comiendo McDonald's. Y lo más probable es que no pienses absolutamente nada si te comes una chuleta con patatas tras una ensalada mixta, un revuelto de bacalao y unos entrantes de croquetas de jamón. Por eso aquí tienen la Sagrada Familia y allí tenemos San Fermín. Entonces es un poco así, pues lo digo, el tono que nadie crea que esto es un ensayo, ¿no? Sino que es simplemente, pues eso, yo sí que meto claro mis reflexiones, aprovecho para eso. O sea, obviamente el libro está hecho para poder yo ir opinando. Claro. Ella dice sobre definiciones que hace, sobre el bar. El bar es la fábrica fordista del placer en la era del petrocapitalismo. Madre mía. Sobre el arte o la política. Nunca reduciré el arte a la ética o la política a la moral. Sobre las vascas, sobre vasco, dice, nuestra base, la de las vascas, es la lealtad ciega, torpe y sólida a la comunidad. ¿De qué está hecha la subalternidad? De pequeñez y autodesprecio. Ahí nos sentimos muy andaluzas. También con una reflexión que se hace ahí, que en culturas como la andaluza subalterna, que hay tanta pequeñez y autodesprecio, después surge el problema contrario, que son los liderazgos tan malignos y tan desaforados que no hacen que haya un equilibrio entre la pequeñez y lo normal. Y lo normal. Se sobreestiman los liderazgos. Y yo, que soy economista, dice sobre la plusvalía. Y es que toda plusvalía, toda, está hecha de muerte y paz. Paz social. Por eso su paz siempre será más cruel que nuestra guerra. Entonces... claro, y esto, entre medio, te ríe. Entonces, bueno, eso es un poco el tono. Y ya está, ya terminamos, a ver qué horror estará. Ya está, ya está. Entonces, al final ya tiene más poético que es esa parte, ¿no? Es decir, hay conversaciones muy divertidas y ya termina un poco, pues... Me estoy riendo porque Tran es el naranjito asesino. El innombrable naranjito asesino. Al principio le dice el innombrable, pero después le dice, hoy ya podemos hablar del naranjito asesino. Sí, porque Angela Davis, cuando le hago la pregunta en el escenario, me dice, ese es el innombrable. No voy a hablar de eso, y jajaja, se ríe, y luego dice, bueno, vamos a hablar de eso. Y en el libro a ella le preguntan y le dicen, ¿y tú qué eres? Yo, materialista. Así se define ella. Y eso es como estamos en la calada. Efectivamente. ¿Y así, bueno, tú qué eres? Y digo, materialista. Y dice, no, ¿de Shativa o de Indy? ¿De qué yo, ¡ah! Sí, pues hay trozos así, y nada, y el final ya es, pues, este un poco, lo que decíamos, ¿no?, del futuro. Son unas tres hojas, el final, de registro poético, ¿no? No voy a leer obviamente todos, morís, un trozo en el que, bueno, al principio pone, ¿no? Pues tendremos que inventar, tendremos que inventar una microfísica deslenguada que insulte a las especies en su idioma y responda en copla a los capullos que se creen Dios. Tendremos que producir abejas en vez de maridos. Ta, ta, ta. Porque las certezas que articulaban el mundo ya no pueden explicarlo. Por eso está nuestra época preñada de paraísos encarcelados, taladrando sin pausa esa sordera, llena de evidencias rotas y ruido. Tal, tal, tal, y aquí entonces se termina diciendo: aquello que veis a lo lejos no son luciérnagas, son antorchas y viejas, encendiendo la luna y los cometas. Están atravesando a tiros los Alpes y las aduanas, paso a paso, poco a poco, poco a poco, enganchadas a la siguiente generación, por una escoba y un biberón. En el flanco izquierdo las putas y desvergonzadas, protegidas por las búladas del amor, y en la mitad, empujando con categorías no certificadas y tesón, las madres y las castrati, migrantes autóctonas todas, porque ¿quién es nativa de la subalternidad? ¿Y quién no es autóctona de esta chapuza de mierda que llaman humanidad? Ta, ta, ta, y termina. Las rocas acelerarán el paso y querrán unirse a nosotros, los ríos, los mares y las mesetas, que aquí la vida es de todas y la belleza tenaz, y nosotras lo que queremos es un futuro bello, ¿no? Porque es lo que decía un poco, intentaba, uno de los objetivos era trasladar ilusión, ¿no? Porque estamos como muy abajo, parece esto la apocalipsis, y es como no tengamos, bueno, mala hostia, pero no todo el mundo tiene mala hostia, ¿sabes? O pasión. Entonces es como, claro, es que esa es la movida. Entonces un poco de ilusión, es decir, el futuro se construye, necesitamos relatos diferentes para construir ese futuro, necesitamos prácticas diferentes, necesitamos tal, pero se construye y se hace, ¿no? Y lo vamos a hacer en ese sentido, ¿no? Y ala, ya está, vamos a leer, venga. La gente dice...